ya conoces este ritmo. Claro, tu papá. Quilates. Te conocí y me enamoré. Éramos tan felices. Pero el día hoy es tan gris. Porque ahora que amanece, tú no estás. Na-na-na, ¿qué será de mí? Sin ti. Na-na-na, ¿qué será de mí? Conocí y me enamoré. Éramos tan felices. Pero el día hoy es tan gris. Porque ahora ya amanece, tú no estás. Na-na-na, ¿qué será de mí? Sin ti. Que está caliente. Jacos Music Producer.